se fanó de tocar con la ruota? Pues porque me encanta mucho la idea como de que seamos viejas haciendo ruido, porque casi no hay. Y pues es una vaina muy potente que pues se puede explotar por ese lado un montón. Como que uno siempre toca con resto de manes y bueno, lo hacen. Pero así, viejas así, hay poco y me parece muy importante hacerlo. Hay pues poco y además es el contraste. Yo traje ese ahí en el trasteo, eso se me dañó la mitad, entonces fue así como también prueba y error, ¿no? Es como hacer ese empalme ahí. Sí, por eso digo que el contraste es como bien sólido, o sea, yo creo que hicieron un buen empalme. Pero imagínate, mira, sin ensayar. No, pues ensayado. Pero no con ese. No con ese, con el otro. ¿Cómo se llama tu valija? No, eso no es una valija, pues, eso es como... Yo le había llamado como Telenervosa 1990, porque son puros celulares noventeros. Claro. Y es como todos están ahí conectados, ahí como nervios. Puros nervios, sí, yo sentía que era como... Porque era puro, es como puro magnetismo lo que suena a la hora, la verdad, lo que se amplifica. Es como el magnetismo de los celulares que amplificado por la grabadora, por la coil en español, ¿cómo es que es la cosa magnética? Pues sí. Y eso es lo que suena, por eso es que tiene el micrófono ahí pegado al parlante, o sea, no está con un plug. No está con un plug, por eso digo que es como bacano, tu apuesta es bien análoga. Sí, es como bien primitiva, y hay cosas como que a mí Constanza me habla y yo soy como, ay, sí, pero yo soy como... No, son dos estilos distintos, pues, como que ella es muy prolija con el armado de sus aparatos. Y no es que vos seas desprolija, pero yo... No, pero sí un poco. Que, sí, pero un poco, sí, ¿no? Sí, eso es lo que se nota, sí. ¿No? Sin ánimos de... No, para nada, para nada. O sea, para mí eso es una vaina que se ve. Eso es un mamotreto. Estos son así aparaticos, muy, así es como más sintético. Sí, es como que el de allá echa vapor.